Endorscat, el micropodcast de actualidad de la órbita de Endor, con Antonio Runa. ¿Estás diciendo adiós? Estoy diciendo hola. ¿Crees que tu mujer te oye? No. ¿Y por qué lo haces? Puede que me equivoque. Vas a morir. Puede que no. Amanece un nuevo día. Nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección. ¿Quién es este? El Marqués de Gramont. Rétale a un combate. Ganes o pierdas, tienes una salida. No me voy a sentar en la alta mesa. Pero tu familia sí. Un hombre debe estar impecable cuando llega la hora de casarse o de ser enterrado. Voy a necesitar un arma. Si ganas, la alta mesa cumplirá su palabra. Y serás libre. Según las antiguas leyes, solo uno puede sobrevivir. La falta de comparecencia al amanecer desembocará en ejecución. ¿Unas últimas palabras, Winston? Pásatelo bien, John. Quiero que encuentres tu paz. Pero una buena muerte solo se alcanza tras una buena vida. Tú y yo abandonamos la buena vida hace mucho tiempo, amigo mío. Saludos mundo, hoy reseño aquí sin spoilers la película John Wick 4. Todavía recuerdo cómo llegó esto a la órbita de Endor, cuando Rafa Pagis me habló de una película que no había visto por aquí ni Dios en el cine, pero que en cuanto apareció por ahí en los medios domésticos, bueno, se convirtió en una especie de run-run constante y Rafa Pagis dijo, oye, que esto está muy bien, que esta peli hay que verla y que incluso tiene un lode. Y cuando llevamos al programa de la órbita de Endor la primera película de John Wick, todavía no había conseguido esa entidad que tiene ahora. Bueno, pues John Wick. Esa peli que, si hubiera sido una sola película, yo creo que habría sido, o sea, a día de hoy sería una película de culto sin duda. Pero claro, se ha convertido en franquicia, ahora es un título muy mainstream, con lo cual, pues bueno, John Wick ya forma parte de la cultura popular, se ha convertido en un personajazo, es un meme constante, ya hasta Thanos le tiene miedo, y yo soy muy fan. Y quiero empezar por ahí. Y lo quiero dejar claro. Soy muy fan. Eso lo primero. A mí me gustan todas las anteriores. He ido a ver este pase de prensa amando las tres películas. Puede que yo sea más de la segunda que de ninguna, aunque la primera creo que marcó muy bien el camino, fue la que me impactó de verdad, así que para mí siempre será la referencia la primera, aunque la segunda quizás sea la más redonda. Y la tercera, que es la que menos gracia me hacía hasta el momento, pues me encanta la 3, con lo cual muy fan, soy fanático de la saga. Punto. ¿Es posible ser tan fan y tratar de ser objetivo? Pues lo voy a ser. De algún modo, ahora lo que toca es trabajar. Tratar de ser fan, pero no excesivamente. Hay que, en fin, el crítico tiene que tomar el timón. Vale. Llega esta cuarta parte. Han pasado unos años desde entonces, ¿no? Las anteriores se llevaron en torno a 2 años entre sí. Esta llega 4 años después. Había preguntas a mí en mi cabeza. Se nota que han pasado más años. No está Keanu Reeves demasiado mayor para seguir repartiendo palos y cargándose a 500 personas en una película de 2 horas. Bueno, de 3 horas en esta ocasión. No se hace demasiado larga precisamente porque dura 3 horas. Pues eran preguntas que a mí me acosaban antes de entrar en la sala. Y son cositas que he intentado obviar porque quería que me gustara. Y ahora pues tengo que decir si me ha gustado o no. Yo tenía miedo. Tengo que decir que he ido esta mañana con un pelín de miedo al pase. ¿Una saga con 3 pelis buenas que estrena una cuarta? ¿Cuántas veces ha funcionado bien eso? ¿Cuántas posibilidades había de que John Wick 4 fuera tan buena como las anteriores? Si me permitís, voy a Voy a tumbar a este púgil al primer puñetazo, ¿vale? No es que vaya a tumbar la película, o sea, es un símil. Lo que quiero es que decir que voy a soltar mi veredicto ya, señoría. Y luego ya voy matizando, sin destripar nada. Por cierto, antes de empezar, cada película de John Wick tuvo su programa en la órbita de Endor. John Wick 1 salió en el Lode 6x25. Buscadlos todos. 6x25, la primera parte. La segunda parte, Pacto de Sangre, salió en el Lode 7x30. Y la tercera, Parabellum, se analizó en el Lode 9x43. ¿Vale? Tomad nota. Lo de 6x25, 7x30 y 9x43. Y ahora la pregunta es, ¿haremos lo de también de John Wick 4? Pues eso, como siempre y como muchas otras cosas, va a depender de mis compañeros y de su predisposición a hacer o no hacer estas películas. Pero lo primero es lo primero. ¿A mí me ha gustado John Wick 4? Pues debo decir que no. John Wick 4... no me ha gustado. ¿Por qué? Pues porque me ha encantado, o sea, me ha vuelto a flipar. John Wick ha vuelto. Y no ha vuelto ni renqueante ni aburrido, o sea, ha vuelto como siempre, como había que esperarlo. Es la película que un fan de verdad de John Wick espera encontrarse y tiene todo lo que se le pide, ¿no? Que pueda tener. ¿Tiene amor y romance? Pues no. Bueno, es la base de todos. Pensándolo bien... eso está en el fondo, ¿no? El coche era la hostia y el perrito era un sol, pero todo comenzó por amor, y ese amor inmortal, incluso tras la muerte, es un poco lo que ha motivado la saga entera. Pero no, no tiene amor, no es una peli romántica. ¿Tiene terror? No. ¿Tiene drama? No exactamente, un pelín. ¿Tiene deporte? Depende de cómo se mire. A ver si me entendéis. ¿Habéis visto las otras películas? Pues es eso, más de lo mismo, totalmente. Y sí, habrá quien le achaque ser continuista... repetitiva, excesiva, inverosímil por momentos, pues puede ser. Y sabéis que podría estar de acuerdo con todo eso. Lo que ocurre es que cuando ser más de lo mismo es estar al nivel de las coreografías y de la acción de las tres primeras partes, más de lo mismo no se puede usar como un contra, sino como un pro. Más de lo mismo, teniendo este escalafón, ya es un logro. Y lo dicho, John Wick 4 es más de lo mismo en el buen sentido. ¿De acuerdo? Esto no es solo una ensalada de tiros, es un bosque de tiros, es una galaxia de tiros, un universo entero de tiros. ¿Palos y fostiales? Pues ¿cuántos queréis? Pues los tiene. ¿Vale? Entonces, es lo que te imaginas, pero un poquito más. ¿Vale? Yo creo que lo duplica. Quiero empezar, insisto, sin spoilers, pero sí me gustaría hablar del protagonista, ¿no? Porque Keanu, pues está mayor, pero este tipo ha afrontado, por lo menos esta película... este reto, un poco a lo Tom Cruise, ¿no? Por decirlo así. Vaya gente mayor, ¿eh? En serio. O sea, pocos así nos están quedando ya, ¿eh? Yo os lo voy a decir como lo siento. Puede que aquí haya más secuencias, entre comillas, con especialista. ¿Vale? Ojo, ya había habido en las anteriores escenas con especialista. Obviamente, pues no vas a tirar al actor por una cornisa, por mucho que las cornisas sean blanditas. Y aquí hay mucho momento que ni de coña puede que lo haya hecho Keanu Reeves. Pero hablando comparativamente con otras franquicias, pocas escenas son. El resto es él más entregado que nunca. Y os lo voy a decir así, ahora está más mayor que antes. Y se le nota menos. Obviamente, el que vaya por ahí buscando el achaque y la lumbalgia, pues qué sé yo, lo mismo lo ve en algún movimiento, falta de rapidez en algún instante. Pero vamos, a mí me ha jodido la mente verle en acción. O sea, mucho mejor que en la 3, donde yo le noté un pelín más afectado. Pues aquí, mejor que en la 3. O sea, está estupendo este señor. Es Dios. O sea, Keanu Reeves es Dios y yo no puedo más que rezarle. Otra cosa que me había gustado de las entregas anteriores es que tenía secundarios bastante potentes, ¿no? Siempre había por ahí un guardaespaldas, una mano derecha que se medía cuerpo a cuerpo con Wick y le ponía ahí en aprietos. Eso aquí ha llegado un poco al punto del paroxismo, ¿no? O sea, lo que ocurre... bueno, algunos rivales no son siempre rivales, a veces son aliados, van ahí, bueno, fluctuando un poquito. Lo más importante es que... ¿os acordáis del personaje de Mark Dacascos? Bueno, pues aquí hay algo parecido, pero no igual, ¿no? A diferencia del otro, este tiene motivaciones reales humanas, ¿no? Entonces el rival más temible al que se puede enfrentar John Wick es un personaje que está elaborado, cae bien. Y que encima está interpretado por Donnie Yen, ya lo termina de redondear. Que, por cierto, cuando leí que iba a ser un personaje ciego, dije, otra vez, otra vez Donnie Yen haciendo de ciego, vamos a tener a Chirrut otra vez por aquí, pero para nada, no tiene nada que ver este personaje con aquel. Y es un pedazo de tiro de personaje el de Donnie Yen. Luego hay otros que molan mucho, por ejemplo, el director del Continental de Osaka es Hiroyuki Sanada, que si sabéis quién es, ¿de acuerdo? ¿Vale? El samurái malhumorado del último samurái, ¿vale? Aunque ha hecho mil películas. Pues te imaginas qué va a hacer porque siempre le piden que haga lo mismo, ¿no? Porque le sale fenomenal, lo hace muy bien. Bueno, pues aquí vuelve a cumplir, haciendo lo mismo de siempre. Se presenta una chica japonesa, que lo de la chica japonesa es acojonante. O sea, tiene una escena que a mí me ha encantado. Se habla ya de un spin-off con ella. Bueno, y me ha gustado mucho ver a Scott Adkins, un tío así mazado, un tío súper fuerte, verle aquí convertido en una especie como de Kingpin barra pingüino, ¿no? Eso es de otro planeta. Y hasta el malo, otra vez Bill Skarsgård con sus miradas jodidas. Pues yo diría que es el mejor malo de la saga, que a lo mejor le faltaba precisamente eso, tener malos, malos de verdad, los que mandan de verdad, que molaran, ¿no? Los anteriores nos daban un poquito igual, o por lo menos a mí me daban bastante igual. Algunos eran unos niñatos, pero este está bien, este me ha hecho bastante gracia. En conclusión, vamos, que personajazos. Incluso teniendo la película algún momentín coral con el protagonista, ya habíamos visto algo parecido en la tercera parte, aquí vuelve a pasar y son instantes que le sientan fenomenal a la peli. Y luego, claro, otro de los principales fuertes, ¿no?, de John Wick siempre ha sido su lore, ¿no? Esa ambientación, la cantidad de tradiciones y de reglas que había en este mundo de asesinos, muy antiguas, con ese aire como renacentista, ¿no?, que le confiere un toque a lo Dan Brown, pero con asesinos, ¿no? Y eso sigue aquí. Es cierto que probablemente esta no añada tanto como la anterior, o como alguna otra entrega, como la 2, que ampliaban muchísimo esta mitología, pero trae un montón de cosas nuevas que desconocíamos, un buen puñado, y deja la puerta abierta para que sigamos conociendo cosas. Es verdad que la película repite fórmulas, este puede que sea un argumento de muchos críticos y de muchos espectadores, porque algunas cosas pues ya las habíamos visto antes. Esta cuarta entrega en algunos instantes se pone a homenajear a lo que hemos visto hasta ahora en la franquicia. Pues tenemos, por ejemplo, otro de esos perros en plan asesino letal, como los que tenía Hal Berry, pues aquí sale otro parecido. Eso de golpear con el capó a una persona derrapando ahí con el coche, pues ya lo habíamos visto, pues aquí vuelve a pasar. Tiroteos desde un coche ahí haciendo drift en círculos y sin parar de disparar por la ventanilla, ya lo habíamos visto, aquí vuelve a pasar. Escenarios llenos de luces, cristal y espejos, ya lo habíamos visto, vuelve a pasar. Caídas ahí desde grandes alturas que no matan. Pues lo mismo, la maniobra típica es, bueno, lo de los dos disparos en el pecho y luego uno a la cabeza, es que es la firma, ¿no?, de Wick, ¿no? Con lo cual, que alguien se queje de ver esas cosas, pues. Y algunas otras cosillas, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí. Aunque es verdad que repite muchas fórmulas, tampoco es que le podamos pedir a esta película que a estas alturas, con lo que había inventado hasta ahora la saga, pues esta película vuelva a ser tan significativa, pero aún así sigue trayendo cosas muy, muy, muy, muy potentes. Hay un par de momentos sensacionales para mí. El plano secuencia, hay un plano secuencia aquí que es un plano cenital, se ve desde arriba, con la acción pasando de una habitación a otra a través de un plano imposible, porque el techo pues es invisible. Solo por esa secuencia a mí ya me merece la pena ver esta película. De algún modo esta película es como uno de esos discos de grupos que tienen un estilo ya tan definido y propio, que cada álbum, aunque la producción cambie un poquito, la afinación de las guitarras no acaba de ser exactamente igual, pero al final todos los álbumes se parecen, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el mejor disco de Napalm Death? He preguntado a muchos fans y no se ponen de acuerdo, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Y oye, que cuando vuelves a un restaurante que visitas una vez al año, porque te vas allí de veraneo, y echas de menos el sabor de uno de los platos que allí sirven, que es tu favorito, lo que quieres es que sepa igual. No quieres que te cambien la guarnición, ni que usen un queso diferente, ni el rebozado. Lo que quieres es lo que recuerdas. Y eso es lo que es John Wick. Una vuelta a ese pueblecito al que te vas de vacaciones, y que lo quieres siempre igual, lo quieres como siempre. Que yo puedo entender que para mucha gente sea repetición tras repetición tras repetición. ¿Quién sabe? Pues es que tampoco sé la repercusión que va a tener esta peli entre frikis no tan fans de John Wick, pues como yo y muchos, ¿no? Pero ya os digo que a pesar de durar 2 horas 49 minutos, casi 3 horas, no se hace larga para nada. No se hace pesada. Por lo menos a mí me ha parecido redonda. cuando ya quiero que esto vaya empezando a acabar, se pone a acabar. No le veo ningún fallo, hombre. Sí. Sí y no. Por ejemplo, yo le puedo... me puede molestar que sea la más fantástica de las cuatro. No digo que haya naves espaciales, pero ciertos daños que sufre John Wick deberían dar para algo más de lo que da. Hay percances que son de tetraplegia teniendo mucha suerte. Y en ciertos momentos el traje antibalas acaba apareciendo una especie de escudo mágico ahí de protección tipo Doctor Extraño o algo así. Otras cosas que he oído por ahí a mí no me parecen fallos, ¿no? Porque juegan con lo inverosímil y lo absurdo de lo cotidiano, ¿no? O sea, sobre todo con el tema que tiene que ver con cómo actúan los civiles, ¿vale? O sea, la gente que anda por allí a lo suyo, gente normal, que no son asesinos, que tienen comportamientos incomprensibles. Es verdad. Pero ya habíamos visto cosas así antes. Yo creo que desde el principio formaba parte de la ambientación de este mundo, ¿no? Donde parece que a veces, pues... Primero, pues a lo mejor parece que hay más asesinos que gente normal en una ciudad, o que en las discotecas la gente se pone a bailar, y no paran de bailar, aunque haya un grupo de gente ahí que se está disparando entre ellos, o sea, a un metro y medio de ellos, y la gente sigue a lo suyo. Bueno, aunque luego eso sí, si pasa cualquier chorrada, se rompe un cenicero, o se cae un vaso al suelo y se ponen a chillar y a correr despavoridos. Bueno, ese referente, ese componente absurdo, yo creo que siempre había estado ahí. Aquí, como todo está duplicado, pues eso también. Entonces vemos componentes muy, muy locos en la población civil, por decirlo así, que aquí, pues obviamente, pues llama un poquito más la atención, ¿no? O sea, al loro con el momento Arco del Triunfo. Si estás a lo que estás, bueno, pero si te fijas en lo que hace la gente normal, es como te echas las manos a la cabeza. Es un poco ilógico, sí, pero insisto que eso ya estaba en el ADN del mundo John Wick. Y al final es gracioso, porque como no hay medida, como no hay control, pues te ríes. Y en resumidas cuentas, que no quiero extenderme más, que acabaré soltando algún destripe, si eres fan de la saga, fan de verdad, la película es el copón bendito. Y si la ves, ¿por qué sé yo? Pues no ha visto las dos. Si la ves inmediatamente después de la primera y entiendes de lo que da, y luego te pones la cuatro, podría ser la mejor de la saga, porque aquí la calidad de las cuatro películas va a depender un poco de cómo te hayan ido llegando en el orden en el que la vistes, porque claro, cada cual te iría impactando menos, digo yo, pienso yo, vamos. Y claro, si vas a ver John Wick 4, pues puede que ya vayas bastante medicado de casa. Bueno, pues no te va a sorprender en la misma medida, ¿no? Yo sí que creo que en lo referente a todo el factor técnico, yo creo que es la mejor de las tres, la mejor de las cuatro, perdón. Y si alguien, oye, ha vivido en Saturno y se pone esta película, la primera, sin haber visto ninguna, pues lo mismo le vuela la cabeza tanto que las otras tres le podrían incluso parecer inferiores. Pero esto es así. Esta película, aunque sea Sota Caballo Rey, lo es por dos. Así que más que decir que es más de lo mismo, habría que decir que es el doble de lo mismo. Y eso lo repito una vez más y quiero que esa sea la conclusión final que se saque. A mí lo que me apetecía ver como fan incondicional era eso, era lo que le exigía y me lo han vuelto a dar, a pesar de mis temores previos. Yo he salido muy contento del cine, la verdad. No me ha volado esta vez la cabeza. Pero ya estoy deseando verla otra vez. Y con el pasar del tiempo, como los discos aquellos, ¿no? De los grupos que tienen un estilo tan definido, a base de verlas y cuando la haya visto al mismo tiempo que las anteriores, o sea, no al mismo tiempo, sino la misma cantidad de veces que he visto las otras tres, podré valorarla en su justa medida y podré meterla en el lugar que le corresponde. Ahora mismo estoy ya para querer verla mañana si fuera posible. Yo no puedo decir más. Así que ahora alguno dirá, es que tú eres muy fan. Bueno, pues escuchad a otros, a ver qué dicen. Por cierto, hay escena post créditos en John Wick 4. Al final del todo. Y bueno, no creo que sea lo que esperas. ¡Saludos, mundo! Este hit va para usted, señor Wick. Usabas una 42, ¿verdad? Sí. Ya he empezado. Rétalo a un combate singular. Si gana, tendrá usted su libertad. El hombre del saco. Venga. El único modo de que John Wick alcance la libertad y la paz es la muerte. Bueno, no del todo. Action.